marcando territorio. Rata Blanca, el mejor grupo de rock metalero que tiene Argentina, ¿eh? El Talismán, lo que pasaba, un temazo este del Reino Olvidado, que es el octavo álbum de estudio de los Rata Blanca, editado en 2008 por Toca Discos. Al igual que el disco anterior, La Llave de la Puerta Secreta, fue grabado en los estudios La Nave de Osberg de Buenos Aires y fue producido por Wartel Giardino. La versión para coleccionistas del disco imita un libro antiguo, el cual, al abrirlo, posee una imagen de efecto 3D que simula la entrada al Reino Olvidado, Dos semanas antes de salir a la venta, el álbum ya era disco de oro. La presentación se llevó a cabo en un local de la cadena Musimundo, en la ciudad de Buenos Aires, donde los miembros de la banda realizaron una firma de autógrafos al momento de la entrega del nuevo material discográfico. Entre las canciones más destacadas se pueden nombrar a la que da nombre al álbum, El Reino Olvidado, y también a El Círculo de Fuego, Talismán y El Guardián de la Luz. En octubre de 2009 fue lanzada una versión en inglés del álbum titulada The Forgotten Kingdom, con la presencia de cantante escocés Dougie White en las voces. Ambos discos fueron compilados en una edición compuesta de dos CD, también publicada en 2009. Seguimos con buena música, seguimos con Ciro y los Persas y Similar. Música celeste y blanco. No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no quiere más ser, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar, un remedio tan fugaz, pero resiste. Tus mil explosiones, música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Estás buscando corazón que lata igual. Llegamos al final de un viernes más, no te puedo creer, pero aquí estamos, ya vino Pochi tempranito, vos sabés que vino media hora antes, hoy ya eran las 5:30, el tipo estaba acá con toda su pancarta de vinilos, así que seguramente va a haber una programación tremenda en los éxitos del ayer, que ya comienzan, luego de Orions, que se llamaba Orions Beethoven. Esta banda argentina, rock sinfónico y hard rock, formada en 1969, cuando tienen lugar algunos cambios en su alineación y se inclinan más hacia el rock y hard rock, dejando de lado el virtuosismo de los 70, se rebautizan simplemente como Orions. Originarios de Villa Bosch, Orions Beethoven, comenzó con sus primeros conciertos en el año 1969. Fue la primera banda nacional en fusionar el rock con música clásica. El grupo tiene su primer recital importante en el festival Pinup de 1969. Ya para el 70 se presentaban casi constantemente en el Instituto Di Tella y en varias oportunidades junto a Luis Alberto Spinetta. Sin embargo, la banda tomó relevancia durante el Baroque 2 de 1972, llevado a cabo en el Estadio Islas Malvinas Argentinos Juniors, que quedó registrado en la película Rock hasta que se ponga el sol de Aníbal Huset del año 1973. Con el éxito Toda la noche hasta que salga el sol, el primer LP como Orions tuvo una gran difusión que se incrementó en el Baroque 4, realizado en noviembre del 82. A comienzos del 83, Cacho Darias reemplazó a José Luis González, quien fallece. Con ello nos despedimos. Toda la noche hasta que salga el sol. Este es un canto para la cancha, pero de punta a punta. Orions en el final. Gracias, amigos. Es viernes, pónganse contentos y nos vamos de juerga. Ya se vienen los éxitos de ayer, así que no se vayan. Y mañana estamos, nos encontramos a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con Sábado Sin Nombre y toda la información. Así que, bueno, que pasen un excelente fin de semana. Chau. Hasta mañana con Sábado Sin Nombre y hasta el lunes con Marcando Territorio. Música celeste y blanco. Voy a quedarme aquí sentado. A ver qué pasa llamando. Estoy cansado de creer en todo. Sufrir por todo. Todo que no soy. ¿Quién me importa de los demás?